Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, aquí estamos. Estás escuchando Crisálida en esta tarde espléndida, espectacular de invierno, por supuesto, y en este horario aquí. ¿Cómo de invierno? No asustes, no, me das más bueno, frío de lo que tengo. Y hace frío, ¿qué ves? Invierno. No tanto, no tanto. ¿Qué es? ¿Primavera? No, es invierno. Otoño, frío otoñal. Bueno, pero viste, vos mirás el noticiero y ves las temperaturas y decís. Me voy a congelar si salgo a la calle. Es psicológico también. Es psicológico. Pero voy a salir con remera, yo digo, a ver si es psicológico. Con remera, no tengo frío. No tengo frío. Bueno, no me funciona, pero no. A los dos lo intento. Temblando. No, hace frío. Pero bueno, no importa, hermoso día, espléndido, contentos de estar nuevamente haciendo este programa tan lindo y con la alegría de poder festejar 2 años que estamos haciendo este programa. Así que contentos. Ya dos años, Rodolfo. Mira cómo pasa el tiempo. Éramos más jóvenes hace 2 años atrás. Uno compara las fotos. No sea malo. No hagas esas cosas. Estamos iguales. Es más, estamos más jóvenes. Bueno, no sé si tanto, pero estar iguales ya es un mérito. Estamos más jóvenes, yo diría. ¿Sí? Sí, si yo hice la comparación, de hace 2 años ahora, más jóvenes. Mirá vos. Sí, fíjate. Ahora mirá. Mirá la foto. Le mandamos un beso a Gra, nuestra cocinera top de Crisálida. Que no sabemos por qué circunstancias no podía estar. Pero bueno, le mandamos un beso igual. Y hacía frío. Dijo, ¿qué hago? ¿Cocino acá o cocino allá? Cocino acá, dijo. Se quedó en la casa. No importa, la perdonamos. Acá. Le mandamos un beso. Y Clau, que viene por ahí surcando los aires. Así que si la ven, ábranle paso para que pueda llegar. Se debe ponerse una sirena, algo así. Sí, es guardapolvo blanco que ya trae, ¿viste? Camina. Y si atropella alguno, por favor, misericordia, perdón. Déjela que llegue. Así que bueno, más allá de todos estos 2 años espléndidos de programación que hemos tenido, que estamos contentos de la oportunidad de poder animarnos a hacer algo que no habíamos hecho. Sí, pero tenemos que agradecer tanto todos los mensajes que se llaman en Face. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy importante y que realmente tenemos muchos amigos de Face, 5.000 para ser más precisos. Si no sé si son más, que siempre cada martes nos están acompañando, escuchando, mandándonos mensajitos, participando de las consignas, alentándonos, porque la verdad que el hecho de que estén del otro lado hace que nosotros podamos estar acá hablando, si no, sería aburrido. Claro, si no estaríamos hablando al aire, o sea, ¿quién le habla? Y hablaríamos solos. Hablaríamos, Rodolfo. Viste que hay gente que camina y habla solo. Y habla. Y antes vos decías, vos veías a alguien en la calle caminando solo, decías, pobre, le pasa algo. Ahora como con el teléfono celular, viste que tienen las manos libres, entonces hay mucha gente hablando. Uno puede simular también, estar claro. Solo. Decir, oh, pero. Ay, pero. No te escucho y parece que estás hablando. Ajá. Y no. Era alguien que tiene alguna situación complicada y... Muy bien, estamos acá en este día tan espléndido y queremos contarte que la consigna de este programa es ¿cuál es tu día favorito de la semana? Ahí tenemos diversidad de opciones. Parece que hay gente que se adhiere más a un día que a otro. Ah, vamos a ver. Vamos a ver cuál es el ganador. ¿Cuál es el más, no? Después vamos a contarle, tenemos una invitada acá que también nos va a estar contando algo. Ya hay una tendencia. Sí, hay una tendencia. No la voy a decir ahora. Hay una influencia. Exacto. Así que bueno, mientras tanto te dejamos ahí, si no tenés resuelto cuál es el mejor día de la semana para vos, todavía no lo has profundizado, vamos a escuchar algo de música, así lo profundizás y después nos contás. Vamos a escuchar a The Beatles, 8 Days a Week. Love you all the time. Hold secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Muy bien, aquí estás escuchando Crisálida en esta tarde así de frío, seguramente tomando un tecito, un poquito de torta, algo rico, rico, rico que debe haberte levantado un poco la temperatura porque si no te morís de frío. Sí, qué feo mencionar tecito, torta, justo en este momento. Perdón, Rodolfo, perdón. Que vos venís de Capital y que no comiste nada. Bueno, para el próximo martes. Un café con leche. Te lo debemos, con medialunas, sí. Algo así. Uy, no sigas. Sale corriendo a comprar. Muy bien, la consigna de esta semana era ¿cuál es tu día favorito de la semana? ¿No? Y tenemos una amiga invitada que ya es una amiga nuestra de El Face, que siempre está participando y demás de las consignas, y que ya ha hecho algo particular, ¿no? Hace un tiempo atrás, ahora nos va a contar un poco más. Comenzó con esto de los viernes, su día favorito es el viernes, entonces comenzó con algo chiquito y fue creciendo. Así que Micaela nos va a contar qué pasó con esto del viernes. ¿Por qué el viernes, Micaela? Hola, ¿cómo están? Y mira, fue algo re loco, la verdad que estaba aburrida en casa, pero de buen humor, y agarré un papel y escribí viernes con una sonrisa y mi hija me tomó la foto y la subimos. Al siguiente viernes hicimos lo mismo, después lo cambiamos y le pusimos algo más de color. Y bueno, la verdad es que por ahí llegaba el viernes a las 11 del mediodía y tenía mensajitos que decían dónde está tu cartelito, dónde está el viernes. Y bueno, así que lo fuimos mejorando y la gente fue participando más, se coparon con darle un clic a me gusta. Y después hace un mes que lo dedicamos. El viernes pasado se lo dedicamos a ustedes, que cumplían años. Sí, gracias. Así que lo bueno fue que todos le pusieron me gusta y que se acordaron y que fue un motivo de buena onda y de algo para compartir, ¿no? Y darle comienzo al fin de semana. Qué bueno, está bueno eso. Es como decir, bueno, tiempo de descanso, ¿no? Terminó los días de trabajo, bueno, para algunos, no para todos, algunos. ¿No? Sabemos que a algunos pobres les toca. Es psicológico. Sí, a algunos les toca trabajar el fin de semana, pero bueno, ajá, en una generalidad podemos decir, algunos el viernes es el día de que ya terminó la actividad. Sí, pero me imagino que esta movida cada día está creciendo, bueno, cada semana. Intentamos, la verdad que sí, me sentí un poco egoísta en tomarme la foto sola, así que estamos intentando tomarnos fotos con gente acá en Pilar, y con en lugares claves. Igualmente, todos los que quieran participar siempre me piden y esta semana ya empezamos a tomar las fotos. Es ponerle onda y que todos recuerden que le damos inicio al fin de semana, aunque tengan que trabajar, pero que se lo tomen con otra actitud. Claro. Pero bueno, gracias a todos los que le ponen me gusta y se acuerdan siempre del cartel, que está muy bueno. Qué bueno, quizás es para darle un poco de ánimo, ¿no? Algunos que dicen el viernes, uy, igual tengo que trabajar, sí, bueno, no, tomémoslo con un poco de tranquilidad, con otra onda, actitud, claro. Y así arrancamos el fin de semana diferente. Sí, y además es lindo que te dediquen. Por ejemplo, feliz viernes, dedicado totalmente. A... Claro. Y uno recibe eso, es lindo. Sí, sí, sí. Está como motivado. Claro. Arrancás sí, el fin de semana descansando. Que sí. Y dice, vamos, me dedicaron esto. Y dice, uno está más predispuesto a estar más feliz, más contento. Impresionante. Arrancás el viernes. Es un regalo. Es como un regalo que uno observa. Sí, sí. Es como un lindo mensaje. Y ahora esto es, a ver, una persona que está escuchando el programa, ¿cómo se puede, no sé, hay una fanpage, hay mira, perfil? La verdad es que esta semana estamos, gracias a mi hermano, creando el fanpage, pero cargándole, ajá, contenido que solo va a salir los viernes. A partir de este viernes, la foto va a estar en la fanpage, así que va a haber que darle me gusta y después a partir de ahí va a poder compartirla. Pero creamos esta página para poder sacarnos fotos con otras personas, con la remera de los viernes o el cartelito, para que puedan participar y etiquetarse, porque esa es la gracia. Claro. Ver a otras personas también con el cartelito de Yo Amo los Viernes y poder subir la foto y compartirla. Así que si alguien quiere que se lo dedique, me manda una solicitud, etiquetamos la foto y listo, no hay ningún problema. ¿Cuál es tu Facebook entonces, si alguien quiere enviarlo? Micaela Jiménez es mi nombre. Ah, bueno. Búsquenme igual entre los amigos de Crisálida, si me van a encontrar. Ahí está. Sí, porque Micaela Jiménez tal vez sí, hay... un montón. Debe haber un montón, sí. Y sí, seguro, seguro. Pero bueno, no importa. Si entran al Face de Crisálida, buscan a la chica de los viernes y seguramente van a encontrar a Micaela. Encontrar ahí, ahora sí. Yo me quiero sumar. ¿Cómo hago? ¿Hoy nos podemos sacar una foto? No sé. Por supuesto. Hoy traje la cámara y el cartelito. Así ay, que todo el que quiera participar se puede sacar la foto. Buenísimo. Así que el viernes nos van a ver. Totalmente. ¿Y esta movida solamente en Pilar o pensás que va a crecer en otros lugares? No, la verdad es que es un poco egoísta que sea solo acá, pero bueno, la verdad que todavía somos humildes, de poco presupuesto, así que si alguien quiere que vayamos a otro lado y podamos viajar en bondi, no hay ningún problema, me avisan y a donde pueda llegar, llegaré, obviamente. Yo creo que esto va a crecer, porque uno imagínate, dice, arranca en Pilar y la gente se va a copar. Claro. Y dice, bueno, mira, hagámoslos en el obelisco, porque claro, hagámoslos en punto totalmente, así, en el Monte Everest. Bueno. Está difícil. Si vamos a soñar, soñemos en grande. En bueno, grande, claro, que sea si grande. Vos pretendés poco, si vos no, tenés no, mucho. Igualmente yo apoyo tu, bueno, mi esta emoción. Cosa de, sí, tu emoción de ir a escalar al el extremo. Así yo, que querías escalar. El no, no, Rodolfo, no. No, no mucho frío, no. Ahí podría ir Gaby. Ella le gusta el frío. Ah, capaz sí, que le podemos. Gaby Ledesma. Gaby Ledesma. Ahí le podemos decir a Gaby que ella vaya con el cartelito, ella le gusta el frío. No, yo no, el frío. Bueno, no. Yo le cedo el cartelito si quiere ir, al que se quiera sacar la foto. Listo. Se lo cedo. Micaela, vos no sos del frío, no. No, yo nací un 31 de enero. Para mí el calor es lo más lindo del mundo. Ah, bueno, bueno. Ahí está. Está coincidimos. Bien, coincidimos, sí, sí, sí. Está bueno, es buena idea esa. Debe ser según la fecha que uno nace. Entonces. Totalmente. O sea, yo nací en invierno y no. ¿No? No. No, no, no, no, no, no amo el invierno, o sea, está bien, no, no me desagrada, no, bueno, pero tampoco. Entonces no es una teoría. No, no es una teoría firme, no. Bueno. No tiene que ver con el día porque que nací. Yo nací en diciembre. Claro, y te gusta el verano. Sí. Claro, bueno, no. Más que gustarme es como que el frío me pega mal. Yo sufro con el frío. Eso es, porque uno sufre. ¿Sabés lo que sufrí sacándome la foto en remera en la estación de Pilar? No, con no. 10 grados. No, totalmente. Ah, ¿la foto es en remera ahora? Te cuento que claro, improvisamos una remera pintada con las témperas de mi hija, y ahora vamos con la remera, pero vamos a improvisar buzo, porque los días sería se ponen frescos. Sería bueno, un cartelito así. O una banderita. Sí, algo. Totalmente. Algo sencillo. Algo sencillo. Algo sencillo, pero que no te agarre una neumonía. No. O soñar más en todo Pilar, yo amo viernes. Claro, sí. Vamos promoviendo aparte los lugares de Pilar, la plaza, la iglesia, el tanque, la estación. En todos los lugares capaz lindos que el que tiene. Mira de afuera no conoce Pilar y puede ir conociendo Pilar. Es como una como buena un movida. Viaje turístico. Tengo una amiga que me dice, vos sos pro Pilar, que vive en San Martín, que siempre me pone mucha onda. Bueno, un día vamos para San Martín también. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, al que se quiera adherir, está bien. Entra a la chica Crisálida y la busca Micaela y puede mandarle la solicitud y seguramente. Igualmente no va a encontrar seguramente nuestra foto. Sí, sí, sí. A futuro. Así que la va a poder identificar rápido. Mientras escuchamos música, ¿qué decís, Rodó? Vamos a escuchar a The Cure, Friday, I'm in Love. Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Porque formidables y maravillosas son tus obras. Esto dice el Salmo 139:14. Antonio Stradivari fue un fabricante de violines del siglo XVII, cuyo nombre en su forma latina, Stradivarius, se ha convertido en sinónimo de excelencia. Dijo una vez que hacer un violín que no alcanzara su más alto nivel sería perjudicial a Dios, quien no podría hacer los violines de Antonio Stradivari sin Antonio. Tenía razón, Dios no podría hacer violines Stradivarius sin Antonio Stradivari. Este artesano recibió ciertos dones que ningún otro fabricante de violines tenía. Del mismo modo, hay ciertas cosas que pueden hacer que ningún otro pueda hacer. Quizás sea la crianza de tus hijos, quizás la construcción de una casa o dar aliento al desanimado. Hay cosas que solo tú puedes hacer y para hacerlas es que vives. En la gran orquesta que denominamos vida, tú tienes un instrumento y una canción y tienes el deber ante Dios de ejecutar ambos de manera sublime. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien. Aquí tenemos algunos mensajes de nuestros amigos de Facebook que va a estar leyendo Rodolfo. Sí, mandaron varios mensajes con el de estaba distraído, ¿cuál es tu estaba día distraído, favorito Rodolfo de la semana? Dale. Vamos a empezar a ver cuál es el ganador. A ver, o sea, qué me dice. Me parece que ir tomando nota. Dale, o dale. Por lo menos Mica crece tomando nota de todos los viernes. ¿Vos? Dale, escucha. Vos suma todos los viernes. Mati de BDC. No sé de qué debe ser. No sé. BDC. Sábado, dice. Sábado. No sé qué significa BDC. Micaela Jiménez. Ah, bueno. Soy yo. Está presente. Claro. Estaba acá. Yo promociono mi propio viernes. Claro. Ah, está bien. Claro, está bien. ¿Puedo leerte tu mensaje? Sí. Uno. Bueno, lo que significa, vos decime sí o no. ¿Qué es sinónimo de alegría el viernes? De esperanza, sí. Que algo bueno llega. Aunque no sea más que algo psicológico, dice un motivo para alegrarse. Por lo menos así lo veo yo. Tal cual. Muy bien. Comunimo. Muy bien. Seguimos el mensaje. Sí. Daniela Alejandra Villalba, domingo. Emi Conil, sábado. Todavía no aparece el viernes, ¿qué está pasando? No, viernes. Franco Bernardo Rivarola, los martes, güey, jaja. Mira. Está bien con los martes, capaz que le gusta. Capaz que nos escuchan nosotras. Vamos los martes. Los martes. Ojo. Mundo Pequeño, el jardín. Dice el viernes. Totalmente, hay aplausos. Ahí está, hay aplausos. vamos sumando, un viernes. Vamos. Un viernes. Pablo Sepúlveda, viernes, todo el rato. La gente se va copando con el viernes. Marilú Maldonado, sábado, estoy en casa con mis hijas y no tengo que apurarme para hacer algo. Ese día hago lo que quiero. Qué bueno. Imagínate, pobre las hijas. Quiero comer, mamá. No, hoy es sábado. Toma el tiempo. Hoy no. Hoy hacemos otra cosa. Comemos a las 5 de la tarde. Sí, sí, se toma el día. Sí. Está bien, bueno, lástima a las hijas. Johnny Silva, viernes es lo mejor. Bravo. Bien. Lo está sumando, ¿no? Mira, sí, una estrella. Ya tenemos tres. Tres o cuatro, me parece. Gladys Liliana Wall, desde que volví a ver a mis amigas de secundaria, los viernes, a morir. Totalmente, mira qué bueno. O sea, los viernes los usas para reunirse con sus amigas. De secundaria. De secundaria. Quiero foto. Ah, está bien. Quiero foto. Foto con el cartel antes, que diga yo. Fotos de antes y fotos de después. ¿Cómo de antes? Y de cuando estaban en la secundaria y fotos de ahora. Pero capaz que hay mucha diferencia. Y dice, mira vos cómo cambió la gente. ¿Cómo cambió la gente? ¿Cómo cambiamos? Yo soy ese. Sí. ¿Nunca te viste a vos de chico? Decís, mira, yo soy ese. Y sí, viste que uno cambia. Parece que mutara en realidad. Hay gente que cambia más que otra. Hay gente que vos la ves a lo largo de los años y está prácticamente ajá, parecida. Pero hay gente que vos decís, no puede ser que era. Viste, como sí, que mucho cambio ahí. Sí, una vez, mira, me acuerdo que una vez me trajeron una foto. me dijeron, ¿vos sos este? Y yo me miré y dije, me di cuenta que era yo, pero mejor, ese no soy yo. ¿Cómo voy a hacer? ¿Estás seguro? ¿Cómo voy a hacer ese? Te confundís con otro. No, por favor, no me confundan. Qué feo eso. Destruyan esa foto. Marcelo Gómez, los viernes, y mucha S de como mucho énfasis. Muy bien. Gladys Ayala, domingo, es el día que está toda la familia reunida. Qué bueno. Es una graciada que el domingo puede tener toda la familia reunida. Está bueno, entonces. Está más que bien. Mirta Hipólito, los sábados. Nadie dice el lunes, me estoy dando cuenta. Es un día, viste, como de esfuerzo el lunes. Van a estar hay una que arrancar. Más poderosa el lunes. Claro, sí. Ahí como que va a ser complicado. Porque, viste, como que el lunes tenés que arrancar. Con toda la fuerza. Ahí sería la locura total. Yo amo el lunes. ¿Quién claro, puede cargar capaz ese, que te, ese capaz cartel? Que te peguen, Rodolfo. Si vos sos ¿te imaginas salir claro, una vez con gente, el cartel? Yo amo los lunes. La gente ¿qué se le sigue. Pasa a este chico? Claro. Mabel González, viernes, porque estamos ahí del fin. De ahí nomás. Mira qué bueno. Claro, es el entusiasmo. Claro. Ahí ya termina la semana, ya termina el cansancio. Damari Ferraiolo, también viernes. Esto es real, ¿eh? La gente le gusta los viernes. Muy bien, sí. Muy feliz. Romina Severini, domingo, dice. Alex Serrano, no, yo elijo el sábado. Esteban Herrera, viernes, sin duda, domingo. Bueno, el fin de semana, básicamente. Sí. Y Maximiliano Trench dice, viernes, sábado y domingo. Está todo. Bien, todo el fin de semana, completo. Bueno, buenísimo. Lástima que el lunes no se puede levantar, pero bueno. Bueno, aprovecha el fin de semana full, se ve, que lo usa extremadamente. Sí, mucha fiesta. Entonces, por eso el lunes está tan cansado. Pero qué bueno, la verdad que la mayoría es como que apostaron al viernes, ¿no es cierto? Sí, yo la otra vez estaba escuchando un psicólogo hablar de una investigación que hicieron las personas sobre el día que más les gusta y eligen los días anteriores a lo que está por venir, que es grandioso. Ah, mira qué bueno. Por eso supuesto. Explica esto de los viernes. Porque claro. La gente está esperando el sábado, el domingo, claro. El fin de semana disfrutar. Entonces le gusta el viernes. O sea, el anticipo del día que realmente disfruta. Está bueno. Es una cuestión psicológica. Por eso te digo, es psicológico. Porque uno está preparado para algo bueno, aunque ese bueno sea psicológico. Claro. No vaya a pasar nada. Pero ya el mismo entusiasmo te lleva. Sí, se predispone a tomar el día distinto. A descansar, a estar con la familia. Está bueno, está bueno. Bueno, buenísimo. Creo que ganó el viernes hasta aquí, porque salvo... bueno, el escrutinio ya... Salvo la excepción de un amigo, ahí tenemos un martes, que seguramente es porque nos escuchan nosotros. Claro. El resto de los viernes. Así que sin más, vamos a ver qué cocinaría la gente un viernes, por ejemplo. Ah, vamos a ver. Vamos a la cocina, entonces. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mi mamá. Muy bien, esto es un honor a mi amiga Gra, que no ha estado hoy y que vamos a ver qué puntaje me pone después de esta cocción de día viernes. Vamos a ver. Esto sería como, diríamos, prepararte algo rico como para previamente a levantarte el sábado tranquilo, a tomar mate, un té o un café, decís, bueno, hago algo rico el viernes, entonces ya lo guardo y lo preparo, si no te lo comen antes, por supuesto. ¿A qué hora arrancaríamos a cocinar el viernes? Así me lo programo. Esto es una tortita para tomar el desayuno, ¿no? Ah, está bien, porque me voy preparando el viernes. Claro, para el desayuno del sábado, yo digo. Ah, bien. Si te lo querés comer el viernes porque te da el tiempo, también. Pero bueno. En mi casa, por ejemplo, se lo comerían el viernes, porque no llega el sábado. Pero bueno, supongamos que hay una familia que lo puede guardar para el otro día. Parece que uno siente el olorcito. Sí, está cocinado. Es difícil, es difícil. Mamá, y ya está. Bueno, esta es una torta fácil, fácil, fácil. Para aquellos que dicen, no, a mí las tortas se me queman, no me sale, no sé, no lo bato y me queda, no crece, se me quema, no sé, un montón de esas problemáticas de la cocina. Claro, no me crece la torta. No me crece la torta. Entonces, bueno, ¿cómo lograr? Entonces, necesitas, mira, fácil, tres bols, ¿sí? O tres ensaladeras, donde o tres recipientes profundos. En uno vas a cortar fetitas de medio kilo de manzana o medio kilo de pera. La fruta que vos quieras, o las dos, si vos querés. Podemos hacer un mix. Un mix. Si tenés de las dos, un poquito de cada una, medio pero kilo, un poquito más. ¿Lo probaste el mix o...? Yo lo probé, muy rico queda. ¿Sí? Queda muy rico. En otro recipiente, en el segundo recipiente, vas a poner cuatro huevos, vas a poner esencia de vainilla y vas a poner un vasito de leche. Mezclás todo eso sin llegar a batir, mezclás nada más. En otro bol vas a poner un vaso de harina leudante y un vaso de azúcar, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar un molde de torta de los que usas habitualmente, lo vas a enmantecar, no le vas a poner harina, solamente le vas a poner manteca y en lugar de harina le vas a poner un poquito de azúcar, ¿sí? Todo alrededor. Entonces vas a poner en la base de abajo, la primer capa, vas a poner tajaditas de pera o manzana. Después vas a espolvorear ese azúcar con harina que tenías. Otra capa de manzana o pera, otra capa de harina con azúcar, así varias capas, hasta que se te terminan los ingredientes. Cuando se te terminan los ingredientes, te van a quedar los ingredientes líquidos, que es el huevo y la leche. ¿Sí? A ese huevo y la leche lo vas a tirar sobre toda esa mezcla que pusiste dentro de tu tortera. Así como está, lo golpeas un poquito contra tu mesada y lo metes al horno, más o menos media hora, 40 minutos, y te va a salir una torta húmeda como si fuera un budín con frutas. Queda muy rico, muy fácil, no tenés que batir, no necesitas mucha complicación, queda tipo budincito y lo puedes acompañar con dulce de leche, lo puedes hacer con crema, con un helado, bueno. Ay. O con un té. Sí. O con un té, Rodolfo. Sí. Se va a ver a Rodolfo que tiene hambre. Bueno, esto es fácil. Y tengo que esperar hasta el viernes. No, lo puedes hacer cualquier día. No, pero como estamos hablando del viernes, como para decir, bueno, el sábado me levanto. Es la idea para el viernes. Claro, me levanto el sábado. Mejor el viernes, por ejemplo. A desayunar tarde porque no tengo que ir a trabajar. Entonces tengo algo rico como para sorprender a la gente que está en mi casa. Qué bueno levantarse tarde. Bueno. Está y bueno. Tener ya el postre preparado. Claro, algo para desayunar. Y aparte está bueno esto de sorprender a tu familia, ¿no? Siempre decimos con Graciela, dice algo que es importante, ¿no? Que a veces no es lo que uno tiene, sino la actitud que uno tiene para brindar las cosas para su familia, ¿no? Entonces a veces vos decís una torta simple, algo fácil, sencillo, pero si vos tenés el amor y el afecto como para poder dárselo y brindárselo a ellos, ellos van a sentir contentos, alegres y vas a amanecer en un día hermoso para toda tu casa. Así que bueno, prueba esta torta. Aunque vamos a probar, a mí que me gusta la cocina. Dale, Micaela. Prometo hacerlo y sacarle fotos. Dale, y subir al Face. Dale. Va a ser que es rica y es fácil para hacer. Dibujarle también, yo amo los viernes en la torta. Claro, más la torta. Bueno, si está la torta más para querer los viernes, hacer algo rico para comer. Claro. ¿A quién no le gusta? Hay que sumarle. Sí, al viernes algo más. Ahí está. Algo más. Deberíamos repetir el programa los viernes. No, no es que voy a venir acá los viernes. Yo no puedo venir. Por eso. Pero repetirlo. Dejáselo a Diego. No. Si Diego quiere, no te lo claro, dejamos a Diego grabado. No hay problema, no hay problema por eso. Así que bueno, mientras tanto vas juntando tus ingredientes para ir preparando esta torta tan rica, tan abundante, te vamos a dejar escuchando a Jesús, a Jesús Adrián Romero, Escalera con las nubes. Una escalera con las nubes, abre una ventana ya en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre, canta una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí es más fácil caminar, si estoy aquí cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mí. Allá en el cielo para subir cada mañana y saludarte. Haz un arco iris con tu nombre. Canta una canción usando el viento para escuchar a tu corazón y enamorarme otra vez. Porque si te siento junto a mí, es más fácil caminar si estoy aquí, cerca de ti. Hazme danzar como el árbol cuando se asoma por mi ventana. Hazme brillar como el lago cuando los rayos del sol abran. Bien, tenemos al ¿sabías qué? De la tarde de este día fresco. Día fresco, lo definimos así, día fresco. Día fresco. Y acá Rodolfo, en reemplazo a Clau, que parece que no la dejaron, las multitudes no la dejaron llegar esta qué tarde. Curioso igual mezclar en una oración día fresco con Rodolfo. Yo soy todo lo contrario, día fresco. Yo no quiero decir que vos sos un fresco, Rodolfo. Yo digo, no, igual estoy fresco, no te preocupes. Sí, estás de manga corta. Para un día de fresco como hoy, estás como primaveral. Estoy muy sobre, ¿viste? Cuando estás mucha actividad. Claro, claro. Es se agarra calor. Sí, claro. No es la edad del calor. No, es la adrenalina también de participar del programa. Está, todo eso. Sí, me imagino. Bueno, decime. ¿Sabías que cabecear una pelota puede ser peligroso? Y sí, me imagino. Uno que anda jugando al fútbol. Ni loca yo cabeceo, me agarro un dolor de cabeza después. Vos sos de las que esquivás la pelota. No, yo ni loca juego a la pelota. Yo veo esas mujeres que juegan a la pelota y las admiro. Por ejemplo, Micaela, ¿vos jugás al fútbol? No, al fútbol no. Me encantan los deportes. He jugado muchos deportes, pero fútbol no. Sí, no pero otro deporte, cuando te dicen, toma una pelota, ¿vos deporte, qué haces? Sí. ¿La esquivás o tratás de agarrar? No, deporte, hay que agarrarla. Deportes con pelotas ninguno hice, ¿no? Hice otro tipo de deportes, pero con pelotas no. Bueno. Ni básquet, ni vóley, ni... Sí, no, ni más, un montón. Un montón. No, bueno, deportes. De esos, sí deportes muchos, pero con pelota ninguno. Bueno, con ruedas, patín. Por ejemplo. Patín, por ejemplo. Artes marciales. ¿Arte marciales también? Ya no sabías, una gran declaración. ¿Viste? Listo, nos metemos con la quisálida. Seguimos con el sabías. Sigamos con el cabeceo de la pelota. Bueno, ahora no voy a hacer tantos chistes sobre vos. No, Rodolfo. Ahora que es este dato. Bueno, se estima que cabecear el balón 1000 veces, o sea, los jugadores que viven cabeceando la pelota, me imagino cómo habrá quedado. Le debe haber quedado el cerebro todo achicharrado. Pobre. O el cerebro, por ejemplo, de Palermo. Pobre. Ejemplo. ¿Vos de qué cuadro sos, Mica? Yo soy de Boca. Ah, bueno, imagínate, ¿qué habrá quedado de Palermo? Pobre hombre. Todo achichonado está. Sí, algunos le dicen el perro. Oh, no. Cómo juega, cómo jugaba. No, qué pero muy afortunado en los goles. Afortunado. Sí. Volvamos a saber. Sí. Bueno, alguien que cabecea muchas veces la pelota, algo que se puede lograr en la infancia, puede llevar a daños incurables en su cerebro. Ojo. Mira. Esto dicen los expertos. Obvio, y es que el cerebro de los jóvenes está en desarrollo. Por lo que una serie de balonazos puede matar sus células. Entonces, un chico... Que no lo haga. Que no cabecee la pelota. No. Que juegue, que patee. Total, puede correr y patear, está bien. Yo antes me decía, ¿cómo no vas a cabecear? Dice, dale, cabecea, sé hombre. Si no, no, para un poquito. No. Estoy guardando mis células. Mis células. Capaz que soy, no sé, un científico. Claro. Y por cabecear la pelota... Mataste justo esa célula. Sí. Justo esa célula que era de la ciencia, la mataste. Sí. Ahora me di cuenta. Ay, Rodolfo. Pues yo digo, chicos, juegan mucho al fútbol. Qué pena. Hemos perdido a un invento innovador. Sí, bueno, y esto es, esta conclusión la llevaron, fue un equipo de médicos neurológicos en los Estados Unidos quienes observaron los cerebros de 38 futbolistas amateurs de 30 años. Mira. Se les pidió que calcularan el número aproximado de cabezazos que dieron al balón desde que comenzaron a jugar. O sea, si comenzaron a jugar de muy chico... Tienen más cantidad, más posibilidad de tener más problemas. Uh-huh. Y uno que, bueno, este tiene problemas, a ver qué le pasó. Y era que había cabeceado mucho de chico. Claro. Bueno, el consejo de hoy es no cabecear tantas pelotas. Claro. Sobre todo si no tenés... Debe haber una técnica, calculo. Yo siempre preguntaba la técnica eso. Hay. Hay una técnica. De frente, sí. Con los ¿con ojos. ¿Con la frente? Sí. Claro. Ah, qué dolor. No, no es dolor, pero se te mueve de adentro. Pero se te debe mover el cerebro, claro. Seguro. Porque es un golpe. Imagínate. Ahora yo entiendo tantas cosas. Claro. Uno empieza a sacar conclusiones. Claro, porque claro. Los argentinos somos muy futboleros. Claro. Ahí estamos. Ahí está. Ahí, de ahí viene. De ahí viene. Tanto de cabecear pelota. Claro. La problemática de la gente en la actualidad. Bueno, bueno. Igual trate de, si no sabe, no lo haga. Para no... No, no, no. No, por favor. ¿Para qué complicarse? Que digan, oh, le arrastré. Ay, sí, me equivoqué. No se queda pelota. Viste, agarrato. Tirame el centro. Ay, le erré otra vez. Es lo que uno puede ser mecanismo de defensa. Claro. Hasta que uno aprenda, por lo menos hacerlo bien y no lastimarse. Otro ¿sabías que las papas disminuyen la presión arterial? Miremos, no sabía. Sí. Sin sal. Vamos a ver. Las papas tienen fama de ser poco saludable. Sí, porque si te comes papas fritas con sal, no. Bueno, no una papa frita. Ah, bueno. Sin embargo, estos vegetales disminuyen la presión arterial de las personas obesas o con sobrepeso. Según un grupo de investigadores liderado por el doctor Zhou Bingzhong, bueno, que realizaron un estudio en la Universidad de Scranton en Estados Unidos. Mirá vos, viste que la papa tenía mala prensa, ¿eh? Decían sí. Que no, que la papa no, porque te hace engordar. Parece que no. Sí, Vinson aclaró que en su investigación de dietética se utilizaron papas cocinadas al microondas. Uh-huh. Sin usar aceite ni grasa. Claro. Ahí claro. Está la aclaración. Sí, obvio. Es decir, que las papas fritas son las preparadas con otros elementos como manteca o margarina, siguen siendo consideradas poco sanas. Claro, sí. Perfecto. Le sacan lo rico. Claro, o sea, si vos querés agregarlo a una dieta, porque estás haciendo dieta, una papita uh-huh. sola. Yo no sé si es porque crecí, pero ya no me van con la papa frita. Digo, ¿sí? No, gracias. Uy, yo no. Muy poco como papas fritas, ¿eh? Creo que estoy creciendo. Muy poco, sí, la madurez. Después... Ya no me, es lo que yo digo, no, mira, ya no me junto con papas fritas. Voy a otro lado. Soy una persona madura, ¿no? ¿Entendés? Ya con la madurez uno no consume papas fritas, come otras cosas, come al vapor. Sí, perdido, otras cosas. ¿Sabías que el fútbol pudo haberse originado en Escocia en el siglo XV? Estoy muy futbolero y lo mira, sabías sí, que eso mira. Porque me gusta mucho. La explicación aceptada sobre el origen del fútbol indica que los ingleses lo inventaron como juego con normas en el siglo XIX. Eso es lo que conocemos. Hmm. Y que anteriormente no era validado como deporte, pues su práctica era muy brutal y no tenía un reglamento para el juego. Claro. Imagínate, si vivían cabeceando, claro que iba a ser brutal. Se cabeceaban ellos sí. también. Sí. O pero, se pateaban las piernas. Imagínate lo que gente, iba a ser brutalmente. Estaban todos golpeados. Pero un nuevo estudio echaría por la borda, o sea, dice, esto no fue real. Según la investigación que publica el diario Times, habla de que para el siglo XV ya se practicaba con regularidad ese deporte, obviamente con ciertas reglas para el juego. O sea que... Yo tengo una teoría. Que ¿cuál es tu teoría? Algo que escuché. Pasa que no quiero dar nombres porque no me acuerdo si eran los mayas... o los aztecas que practicaban fútbol, pero como un ritual bastante complicado. Pero ya se practicaba. Uno de esos de estos dos grupos. No me puedo acordar exactamente. Claro, que bueno, siempre había juegos con pelotas. Pero el tema es lo más próximo al fútbol. Claro. A ver cuál es. Y esta investigación realizada por el Museo de Fútbol Escocés señala que han encontrado documentación en la que se refleja que ya existían formas elaboradas del fútbol. Claro, por eso, ya existía. Sí, y acá, por ejemplo, aclara que en una carta de 1568, allá, cuando ya nadie existía. Sí. Ya existía gente, ¿cómo no? No, bueno, pero hoy no hay ningún vivo que pueda decir sí. Ah, me no, acuerdo. No. No, más bien. Me acuerdo. Gente que lo cuente, no. No. Capaz que lo escribió, y bueno, lo escribió en una carta. Se cita un partido disputado en el castillo de Carlisle entre 20 jugadores, en presencia de la reina María Estuardo, y que se describió como juego limpio. Aunque era muy bruto, era juego limpio. Mirá vos. Qué bueno, ¿cómo serían las pelotas en esa época? No sé cómo serán. capaz que eran de... De trapo. Claro. De cuero y trapo. Claro. O los mayas capaz que usaban la cabeza de... Claro. Viste, ellos usaban la cabeza del contrincante, pero sí, por eso. Eran prácticas medio... Nacieron de lugares medios complejos, pero sí. Bueno. Y otro hallazgo fue de un documento encontrado en los archivos del Gran Tesoro del Reino, que menciona una bolsa de futbalis comprada por el rey Jacobo IV en 1497. Mira. Así que esto de que solamente nació esto en Inglaterra... No es tan así. Lo usaron de algún otro lugar. Sí, bueno. Esto fue el Sabías Qué de esta semana. To apologize, she'd never do it again, she promised, but then she hasn't been all that honest. Can she trust herself to be herself, or is she talking to herself again? Hey Friday, what you gonna do now when Monday comes around? Hey Friday, what you gonna do now? Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, leíamos hasta hace un ratito algo que decía el libro de los Salmos. En la Biblia dice que formidables son las obras de Dios, ¿no? quizás vos nos agarraste hace unos minutos nada más, estábamos leyendo un poco la historia de Antonio Stradivarius, que es el que creó los violines, ¿no? El inventor. Sí. Entonces, un hombre realmente, un artesano impresionante, espectacular, del cual uno puede, quizás ya si encuentra alguno de esos violines, seguramente son carísimos y creo que deben haber pocos que los deben tener. Pero realmente él pudo hacer algo particular y especial, ¿no? Que tenía un arte, una virtud, un don que otros no tienen, ¿no? Y muchas veces uno mira quizás alrededor, mira a otras personas y dice, ay, la verdad que no, yo no puedo hacer eso tan bien, yo no hago tal cosa tan bien, o no tengo esta capacidad. Y nos perdemos la posibilidad de poder utilizar esa capacidad que uno tiene, ¿no? Que es diferente al del otro. Quizás si este Antonio no hubiera tenido en cuenta que tenía esta habilidad, esta virtud para poder tener en sus manos un violín y desarrollarlo y llevarlo a esa perfección donde muchos se pudieron apreciar, ¿no? Ese sonido tan espectacular, nos hubiéramos perdido de la posibilidad de apreciar eso, ¿no? Pero cuando uno entiende que Dios te creó con una capacidad, con un don, y que es útil, ¿no? Y que en medio de toda esta orquesta que somos todos los que vivimos en esta ciudad de Pilar, quizás en esta sociedad a donde te toque vivir, vos tenés una virtud o tenés algo que otras personas no tienen, ¿no? Y quizás para tus ojos es poco, porque decís, bueno, yo no tengo tanto talento, no tengo tal talento, pero tenés un talento que es apreciable y que es particular y que es especial y que ningún otro lo tiene. Entonces, qué bueno es entender de que Dios nos creó a cada uno con un talento en particular, con una virtud en particular, y que si nos animamos a desarrollarlo, nos animamos a llevarlo adelante, a ponerlo en práctica, a ponerlo en manos a la obra, vamos a poder ser eficaces, vamos a poder ser precisos y vamos a poder contribuir a toda esta gran orquesta que Dios ha creado, ¿no? Y vamos a poder ser parte de esas obras de Dios que benefician al que está a nuestro lado. Así que, hablando un poco del viernes, queremos invitarte este viernes. Estamos en el Centro Cristiano del Pilar todos los viernes. Así que si te gustan los viernes, no te podés perder. Podés ir con la remera también. Podés ir con la remera del viernes también. Abrimos la puerta a las remeras de los viernes. A las 19:30 ahí vamos a estar en esta reunión que tenemos especial. 19:30 en Esteban de Luca, casi colectora. Ahí un puente antes del shopping y de los cines. Los domingos estamos 18:30 horas también. Ahí una reunión especial. Y los sábados para todos aquellos que tienen niños pequeños, hasta la edad que vos te sientas un niño, un joven, podés participar de los talleres de teclado, de bajo, de batería, de violín, de canto, de coreografía. Los talleres de actuación son a las 16 horas. Ajá. Y el resto de los talleres son a las 17 horas. Y después hay grupos de jóvenes, desde adolescentes hasta jóvenes adultos. Hay actividades los sábados. Hay actividades a full. Así que ninguno que tenga edad de caminar, hablar y andar puede faltar. Sí. Puede estar. ¿Usted tiene edad de cantar? Sí, bueno. Puede ir. ¿Tiene edad de bailar? Puede ir. Así que bueno, te estamos esperando este fin de semana en el Centro Cristiano Pilar Internacional. Y no te prives si tenés alguna virtud, algún don, algo que decís, bueno, la verdad que yo nunca canté, nunca me animé. Mira, tenemos en la clase de violín niños de 6 años y tenemos gente de 40 años que dijeron, yo había perdido la esperanza de poder tocar porque ¿dónde iba a aprender? No, la verdad que a veces es costoso, es difícil, uh-huh. Y yo pensé que no iba a poder, y la gente y está aprendiendo, ¿no? Y tenemos un grupo espectacular de gente que toca el violín, quizás hablando un poco de lo que estábamos hablando en la reflexión, sí. ¿No? Pero hay gente que toca otro tipo de instrumentos. Pero qué bueno es darme cuenta de que lo que yo tengo en mis manos lo puedo poner a la vista y puede ser útil para el que está a mi alrededor. Me gustó. Además, como un servicio, ¿no? ¿Qué es un servicio? Otro. Seguro. A veces no guardarme o pensar que como yo creo que no puedo hacer nada, no tengo tal virtud, no tengo compartir. Tal talento. Compartir. Es lo más importante. Eso es bueno. Así que, gente bella de Pilar, nos escuchamos el próximo martes, pero nos vemos este viernes. Ah, muy bien. Porque el martes pasado nos pasó al revés. Sí, no. No, por eso nos escuchamos. Nos vemos entonces. Chau. Nos vemos, sí.